La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. El sábado 22, el diario El País publicó una nota que relataba el despido de una maestra de un colegio por parte del director. La profesora había subido un video a la red social TikTok que llegó a manos de sus estudiantes, generó molestias entre padres y madres y culminó con la decisión de la dirección de expulsar a la maestra. En su defensa, la docente publicó un video donde contaba que sentía que habían afectado su libertad de expresión. En el contenido que eliminó a los pocos días, decía que no podía ser que la institución se metiera con lo que ocurre fuera del salón de clases. En este caso no es el único de este tipo. Hace 2 meses, un colegio de Carrasco resolvió destituir a una maestra porque consideró que no se ajustaba al perfil de la institución. Fue despedida por el material que subió a su red Instagram. Sí, también podemos hablar, además de las maestras, del caso de los 15 docentes separados del cargo y sumariados por realizar una campaña de FENAPES contra la reforma Vivir Sin Miedo en el departamento de San José. El jueves 16 de febrero de este año, trabajadoras y trabajadores del Liceo Maragato fueron notificados de que se iniciarían sumarios en su contra para investigar si, al participar en una campaña donde aparecieron fotografías en contra de la reforma constitucional Vivir Sin Miedo, incurrieron en proselitismo. Y más reciente también está el caso de Rodrigo Suárez, que es pediatra que trabaja en el área de reumatología del Pereira Rosell, a quien las autoridades del hospital le comunicaron el 4 de mayo que rescindirían su contrato por haber publicado en febrero en Twitter que no había paracetamol. El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay sesionó el 14 de mayo para pedir una reunión urgente con el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, por las intimidaciones que han recibido varios médicos tras divulgar en medios de comunicación o en redes sociales condiciones laborales o de atención que denotan carencias en ACE. El dirigente del SMU, Federico Preve, planteó que ACE limita la libertad de expresión y que hay persecución sindical contra los médicos. De todo este tema vamos a conversar ahora: privacidad, redes sociales, límites entre la función profesional y la vida personal, y ya estamos en contacto con Ana Laura Pérez. Buenos días, Ana Laura. Hola, ¿cómo andan? ¿Ahora? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo ahí, andan? Perfecto, ¿todo bien tú? Bien, bien. Bueno, Ana Laura, muchas gracias por estos minutos para Radio Pedal. Primero, de repente consultarte, bueno, ¿qué valoración haces vos de estos casos que mencionábamos en la introducción? El de las maestras, el de los algunos funcionarios de salud pública. Yo empezaría diciendo que son distintos. Eso no significa que haya que tomar decisiones diferentes o no, eso habría que verlo, pero tienen como ribetes y características distintas. En cuanto a cómo se al uso que se dan eventualmente a las redes sociales y a otras cuestiones que los cruzan. Por ejemplo, no es lo mismo, al menos en países, por ejemplo, donde esto está bastante más trabajado y hablado, por ejemplo, entre los periodistas hay medios en Estados Unidos y en Europa que ya tienen desde hace años, diría, acuerdos con sus periodistas que se firman y se negocian sobre qué cosas se pueden y no se pueden hacer en redes. Entonces, por ejemplo, una cuestión puntual es que no es lo mismo si tú estás adentro del lugar donde ejerces tu profesión que si estás en tu casa, por ejemplo, por establecer una diferencia en algunos de estos casos que ocurrieron. No es lo mismo sacar fotos de instalaciones que son parte de tu trabajo que hacer un uso de tu TikTok personal en tus ratos de ocio en tu casa, digamos. Eso no significa que después haya que sancionar una cosa y la otra no, es cuestión no opinable. Pero sí que no es exactamente lo mismo y que no, y digamos, que no tiene el mismo impacto. Me parece que esa es como la primera aproximación. Y que de repente además, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las maestras, nada de lo que estaban haciendo refería tampoco directamente a su trabajo. Quizás, bueno, se puede hablar de que en el caso de Suárez hacía referencia directamente a ACE, pero... Exactamente. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí, justamente en el caso de las maestras, me parece el más interesante de todos por el tipo de cosas que remueve. Me parece que en el caso de las maestras, por empezar, a ver, podemos discutir o no, pero eventualmente, según la legislación uruguaya, una institución educativa, privada sobre todo, tiene más como esa capacidad, las públicas es más, deberían negociar más, pero eventualmente se podría reservar el derecho a impedir o a pedirle a sus docentes que no utilicen las redes sociales o que las utilicen de determinada forma. Lo que sí tendría que haber habido es un acuerdo previo, ¿no? Uh-huh. Que no hubo. Y una discusión sobre por qué y de qué manera y qué cosas se entiende que no son apropiadas y no. Y lo otro que me parece como muy interesante es que puso sobre la mesa esta idea que tenemos de que las maestras son seres como luminosos y carentes de vida personal y de defectos y como flotantes, ¿no? Es como una cosa como interesante que cruza otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el género, etcétera. Es como la quintaesencia de la madre también, ¿no? Esta cosa de la maestra que no puede tener una vida personal, que no puede hablar de que sale con sus amigas, de que le interesaría o no tener pareja. Uh-huh. O sea, genera como una serie de cuestiones que son interesantes para discutir, ¿no? Sobre por qué molesta tanto a los padres de estos niños que la maestra tenga ese tipo de valoraciones. Uh-huh. Y después la tercera cosa es ver si eventualmente entendemos que la maestra o los docentes tienen derecho a hacer un uso de sus redes sociales de manera personal, habría que discutir cómo hacemos para, porque hay cosas que están bien, pero no son apropiadas para un niño chico. Uh-huh. Entonces ahí es interesante discutir que TikTok, por ejemplo, es una aplicación que debería ser usada por mayores de 13, pero por la vía de los hechos sabemos que muchos menores de 13 la usan. Pero esa responsabilidad, ¿de quién es? ¿No? ¿Es de la maestra, es del colegio, es de los padres del niño, es de la plataforma? También claro, se abre como esa discusión. Ana, en la nota, justo esto que mencionabas del País, se indica precisamente que el niño que accedió al video de la maestra que subió a TikTok tenía 11, cuando supuestamente hay que tener 13. ¿Cómo se regula el acceso de la red? Más allá de esto que comentabas tú, de quién es la responsabilidad, ¿hay alguna forma de regulación del acceso a las redes sociales por parte de menores? ¿O en realidad queda como al libre acceso a todo el mundo? Es que es bastante difícil regularlo y, digamos, a ver, las plataformas te contestarían que sí, que está regulado, que tú tenés que hacer lo que se llama un opt-in, o sea, apretar un botón que dice que efectivamente sos mayor de edad o mayor de determinada edad y que ellos no tienen manera de controlar que si tú apretás ese botón no lo tengas. Algunos niños, además, utilizan redes sociales de sus padres para acceder a contenido, eso es bastante común, no en niños de 11 tal vez, en niños más chicos, pero que acceden a redes sociales y a contenidos que son para más grandes, y eso también es muy difícil de controlar porque el usuario es un usuario que tiene otras características, otra edad, etcétera. Hay maneras de controlarlo un poco mejor, pero claramente no es ahí donde las plataformas claramente les interesa trabajar para mejorar la detección de las características de los usuarios. No tienen mucho para ganar. De hecho, se publicó la semana pasada un estudio muy interesante que se hizo solo en Estados Unidos, pero es muy interesante porque muestra, es sobre acoso, acoso sexual y, acceso a depredadores sexuales en menores de edad. Y una cosa que detecta es que los menores de edad son acosados a través de las plataformas o son contactados por mayores de edad y que muchas veces no le cuentan a sus padres porque no creen que es a sus padres que les tienen que contar. Y lo interesante es que lo que hacen es utilizan los mecanismos de denuncia de contenido de las redes sociales. O sea, van a la red a decir es contenido inapropiado y denuncian a la persona. Es como muy extraño. Claro, como muy nativos, ¿no? Es el camino. Muy nativos en esto de las tecnologías. Pero de repente los padres ni siquiera saben, claro, ¿no? O sea, esto no es decir, no importa, o sea, quiere decir, no son responsables de saber, pero digo, muchas veces los padres tienen, en la medida que vos le das, ahí también hay un tema y es cuando le das un dispositivo propio a un niño, porque en la medida que tú le das un dispositivo propio, amén de que hay aplicaciones para hacer traqueo, le das un nivel de independencia que es muy grande, ¿no? Entonces, ya ahí lo pones en un lugar de acceso a contenidos que es muy difícil de controlar. Ana, ¿podrás explicar qué es esto de traqueo? Porque por ahí hay gente que no entiende lo que significa. Sí, que digamos, las plataformas tienen, saben, levantan miles y miles y miles de datos de nosotros, los procesan a partir de software que tiene inteligencia artificial y machine learning para entender un poco cómo somos y qué características tenemos. Y a partir de eso, por ejemplo, mostrarnos determinada publicidad y determinada publicidad no. Digamos que esas mismas herramientas que se utilizan para entender cuáles son mis características, de hecho, si ustedes se fijan ahí en Google, tú te podés fijar en qué segmentos Google te tiene colocado, por ejemplo, y el primer segmento que aparece es el rango etario. Y yo no conozco ningún caso, por ejemplo, donde le haya errado. Normalmente te colocan el rango correcto, que son rangos que van de 35 a 45, pónganle. Entonces, es difícil creer que no pueden hacer lo mismo para evitar que determinados, que niños menores de edad utilicen las aplicaciones. Pero en los hechos no lo hacen. Sí, sí. Bueno, hablando un poco de esto, ¿no? En Uruguay está como tú decías al principio, está como muy verde todavía, ¿no? Todo este tema de la regulación y de la instrumentación en materias de redes. Y vos decías que en otros países sí sucede esto de que se generan ciertos contratos con los trabajadores sobre que incluyen todo esto de redes sociales, ¿no? ¿Será que vamos un poco camino a eso, a acuerdos y contratos que tengamos que firmar sobre los contenidos que publicamos en nuestras redes? Yo creo que sí. Creo que es complejo, porque es tal cual que toca cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, pero me parece más sano, si lo vamos a regular, si vamos a terminar haciendo que gente pierda su trabajo por eso, me parece más sano y más honesto que lo acordemos antes, ¿no? Y que nos sentemos a discutir qué se puede y qué no se puede. Creo que le da claridad a eso a los trabajadores a la hora de acceder a puestos de trabajo. También es verdad que implica ponerles condiciones a las que probablemente accedan porque necesitan trabajar. Entonces es un tema bastante complejo. Porque además también implica discutir eso. En el caso, por eso digo que me parece particularmente interesante el caso de la maestra, porque implica sentarnos a discutir por qué creemos que una maestra tiene que tener una determinada posición cuasi que virginal respecto de algunos temas, ¿no? O sea, yo puedo entender que, puedo compartir o no, pero puedo entender que se planteen cuestiones que tienen que ver con la laicidad, ¿no? Que se diga, bueno, hay una cierta extensión del aula en la medida que los estudiantes acceden a los docentes a partir de redes y se discuta que eventualmente no opine de política. Los periodistas, por ejemplo, no opinamos de política en redes sociales. En muchos países, bueno, habrá algunos que sí, ¿no? Pero en muchos países esa es una de las cosas que se incluyen en los acuerdos de las redacciones con sus periodistas, que no opinen de política. De hecho, es muy extraño que le planteemos a una persona que no puede generar contenidos, o sea, ¿qué puede y qué no puede? De hecho, ¿hasta dónde puede expresarse y hasta dónde no? Es muy complejo, ¿no? Es como un berenjenal ahí que esto que decías es muy difícil de determinar. Esto que decías de los periodistas, de hecho, si uno hace un repaso por los Twitter de los periodistas uruguayos, por lo menos en hablando del caso uruguayo, siempre está como esto aclarado en el inicio de mis opiniones, no, o sea, mis opiniones son personales, como ese deslinde, ¿no? Que está como súper aclarado. Sí, igual es un deslinde. A mí me resulta extraño porque, sí, yo entiendo, obviamente no es la posición del medio, pero es la, digamos, ¿qué quiere decir mis opiniones son personales? No me pasa tanto con los periodistas, me pasa, por ejemplo, lo hacen mucho los jerarcas, pero tus opiniones son personales, pero es esa misma la persona la que toma las decisiones de las políticas que se llevan adelante. Entonces, es de esas opiniones que nacen las políticas de Estado. Entonces, es un poco complejo eso de mis opiniones son personales, ¿no? Por eso digo que es como un berenjenal, es una puerta que vos abrís muy compleja, porque también yo creo que lo que hay atrás de todo eso es la idea que tenemos de que las redes sociales mezclan dos cosas que antes teníamos por lo menos la fantasía de tener separadas. Las redes son como lugares donde nos juntamos con nuestros amigos, pero estamos en un panóptico, ¿no? Como de Foucault, donde nos mira gente que no sabemos ni que nos está mirando, ni que nos está sacando capturas de lo que hacemos, ni que está consumiendo el contenido, donde nosotros podemos eventualmente creer que solo charlamos con nuestros amigos. Creo que termina siendo ese el problema de fondo. Volviendo un poco al caso este de la maestra en concreto, que también decías que te interesaba particularmente y también por acá nos parece que tiene componentes bastante, bastante complejos e interesantes para pensar. ¿Tendrá algún componente machista en esto que tú comentabas de que hay una visión de la maestra? También Lilian Celiberti lo comentaba, ¿no? Pulcra, casi virgen. ¿Habrá un componente machista en la desacreditación y expulsión de esta maestra por el contenido que subió? Yo siento que sí, ¿no? O sea, siento, es difícil porque a qué altura está el porcentaje en este momento, pero hay un acuerdo sobre que el porcentaje de educadores mujeres, sobre todo en primaria, pero en general, está muy por encima de la mitad, son mujeres. En primaria debe estar cerca del 70-80%, si no más. Entonces es difícil ver cómo hubiera tratado a un hombre en las mismas circunstancias. Pero todos los componentes del planteo son componentes que están atravesados por planteos que se suelen hacer en otras circunstancias desde ese lugar, ¿no? O sea, a mí me hizo acordar a esto de, ¿no? Las tres mujeres, ¿no? Y la maestra no puede ser ninguna de las otras, ¿no? No puede ser la puta la maestra, tiene que ser la madre, ¿no? Tiene que ocupar ese lugar y tiene que ocuparlo 24/7 y no puede salir de ese lugar en ningún momento. Es un poco, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa si la maestra en vez de hacerlo en TikTok hiciera stand-up? ¿No podría? O sea, ¿no puede hacer stand-up una maestra porque es maestra? Digo porque pensamos como, digamos, la gente tiene cámaras de fotos en el bolsillo todo el tiempo en el mundo en el que vivimos hoy. Entonces ciertos límites están muy desdibujados. Entonces si la maestra tuviera un show de stand-up a las 11 de la noche en un boliche para adultos y alguien levanta un teléfono y la filma y circula ese video, ¿la hubieran echado o no la hubieran echado? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Dónde está el límite? O sea, entonces, si la respuesta es sí, básicamente lo que estamos planteando es que si tú sos maestra, hay otros trabajos, incluso otros hobbies que no podés tener. Que no podés realizar. Y eso es como un poco heavy, ¿no? Sí, igual en el video que subió esta maestra en concreto, según anota la nota del país, hay un mensaje vinculado con su vida amorosa y sexual, ¿no? Quizá eso particularmente. ¿Cómo tiene vida sexual una maestra? Sí, no, claro, por supuesto. Parece que la molestia es publicarlo, ¿no? Y qué es lo que le afecta o no a los niños y a las niñas. En este caso parece que esto fuera muy grave. Por eso digo, porque además lo que subyace, y de hecho por eso digo, aparece en otras conversaciones que de repente no tienen nada que ver con esto directamente o con las redes, está atravesada por discusiones como, por ejemplo, nada genera las discusiones que genera la educación sexual en escuelas y liceos. No lo genera la educación en matemáticas, lo genera la educación sexual. Hay gente que considera que en eso, aunque no sepa nada, tiene derecho a educar a sus hijos y no hace ese mismo planteo cuando le enseñan a sumar o a restar al hijo. No dice, yo sé sumar mejor, le voy a enseñar yo. Entonces, justamente hay una idea de que hay cosas que forman parte de la órbita privada y que no deben existir prácticamente. O sea, esa idea de que los padres reclaman que sus hijos tengan una maestra que sea como una especie de virgen, burbuja. No sé cómo definirlo, pero alguien que no tiene cuerpo, prácticamente. Sí, que con lo mismo que pasa con las figuras de las madres, ¿no? Que también se, creo que tú lo mencionabas antes, la madre no puede tener otra vida que no sea la de ser la mujer madre no puede tener otra vida que no sea la de ser mujer madre, justamente. Y a raíz de esto te quería comentar, y bueno, comentar un poco a la audiencia, que estuvo circulando en Twitter un documento que se llama Contrato de Maestras en 1923. Y que justamente explicita todo esto que quizás hoy se sigue aplicando en la realidad, pero que obviamente no se dice, ¿no? Dentro de los ítems, que son 14, está no casarse, este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa, no andar en compañía de hombres, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados, no fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino ni whisky, no viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre, no vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, bueno, entre otras, ¿no? Parece la definición de una monja. Mantener limpia el aula también es, ¿no? Como esta... Está incluido. Claro. Sí, yo creo que ahí, por eso digo que se está atravesado por esa idea que tenemos de que la maestra tiene que ser una persona que no tiene prácticamente cuerpo. Entonces me parece que también sería interesante discutir ese tema. Porque, digamos, vos me lees eso de 1900, pero yo, que no tengo 200 años, me acuerdo de episodios que no ocurrieron hace tanto tiempo de... maestras que fueron despedidas de colegios, de sus trabajos hace, ponele, 15 años, 20, porque eran divorciadas, por ejemplo. Divorciarse era causal de despido hace no mucho tiempo en determinadas escuelas y liceos con determinadas características que consideraban que querían que su plantel docente no fuera divorciado. Ni hablaremos de ser madre soltera o cuestiones de ese tipo. Digamos que esto pone otra vez sobre la mesa, con las plataformas atravesadas, una discusión que en realidad tiene 150 años. Claro. Sí, hay un límite ahí que se empieza a dibujar, ¿no? En esto de los casos que han saltado, como este de la maestra, y también puede ser el de los funcionarios de la sanidad, un límite entre la ética, la libertad de expresión, la responsabilidad con quienes están a tu cargo, por así decirlo. ¿Se puede estipular, estamos hacia ese camino de estipularlo, qué podemos hacer para pensar en esos límites sin coartar, digamos, la libertad de cada una? Yo creo que sí, que hay cosas que sí se pueden limitar. Esto que les decía de, por ejemplo, no hacer públicas fotos o documentos que son del trabajo de día a día de determinados funcionarios que forman parte de su órbita privada. Me parece que eso sería razonable discutirlo y laudarlo, ¿sí? No está fuera de lo que uno podría llegar a entender que se plantee desde un lugar de trabajo. Lo mismo, determinados planteos. O sea, yo entiendo que una persona en la desesperación, por ejemplo, como el caso este del paracetamol, en la desesperación por poder atender a sus pacientes, tome el camino de las redes sociales como una manera de manifestarse. Pero también puedo entender que eso, desde las autoridades, no sea entendido como el mejor camino. Insisto en que yo creo que esas cosas hay que laudarlas antes, ¿sí? Que se puede y que no se puede. Pero puedo entender que eso está en la órbita de lo que podemos laudar y discutir y establecer por contrato, digamos. Pero después hay otras cosas que realmente están dentro de la esfera privada y que además es muy difícil, insisto, que uno laude. Porque si una maestra no puede hacer videos hablando de sus salidas con sus amigas y de su vida sexual o de su vida afectiva, de su vida sexoafectiva, insisto, no podría hacer una rutina de stand-up y que la filmen, no puede trabajar en teatro, no, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? No puede, si trabaja en una obra de teatro cuyo personaje implica que se saque la ropa, no puede si es maestra. O sea, porque, de nuevo, el problema acá es que eso circula en redes. Y si uno piensa que todo es pasible de circular en redes, en la medida que casi todos nosotros tenemos dispositivos que nos permiten generar contenido para circular en redes, todo lo que hacemos en la vida analógica es pasible de ser un contenido en redes. O el problema acá es que ella lo haya generado. Claro. Si no lo hubiera generado ella, si la hubieran filmado haciendo eso mismo en otro entorno, entonces no sería un problema. Me parece que ahí ya es un territorio bastante más complejo de discutir y de legislar. Por ejemplo, el New York Times tiene hace 10 años aproximadamente un acuerdo con sus periodistas, incluye cosas que para nosotros, de repente para nuestras lógicas, son demasiado invasivas. Le impide a los periodistas tener amigos en redes sociales que tengan opiniones políticas. No solo opinar ellos, sino formar parte de grupos de Facebook o tener amigos, contactos que tengan opiniones políticas demasiado, digamos, exteriorizadas. Eso para nosotros, digamos, para nuestro, llamémosle, sentir latino, es enormemente invasivo. Tal vez sea un problema legislar una cosa así. Es como, tiene mucho que ver con también con lo cultural. Claro. Sí, sí. Sin duda hay mucho camino todavía para hacer en esto y bueno, será algo que se vaya gestando también a medida que surjan este tipo de cosas, ¿no? Que ponen el tema en la mesa. Ana Laura Pérez, periodista, gerenta de Producto Digital en El País, conductora de relatos en TV Ciudad, columnista en La Letra Chica, feminista y fact-checker. Muchas gracias por estos minutos para Radio Pedal. Muchísimas gracias a ustedes. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.